Y ahora estamos esperando una respuesta porque nos quieren desalojar y entonces estamos lo de pidiendo, tenemos a Defensoría que está reclamando que estar de una orden de desalojo y que no den una solución porque la gente no se quiere ir. Nosotros queremos las tierras para viviendas que no nos quieren dar. Ellos quieren hacer espacios públicos, canchas y todo eso. Nosotros estamos pidiendo por las tierras para cada uno de su bolsillo poder levantar su casa, digamos.